vamos a hablar de algo que tiene que ver con la literatura en su forma como más primitiva y primaria, ¿no? Y que está emparentado esto con que en todas las culturas siempre ha habido poesía, siempre ha habido literatura. Ajá. Uno dice, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Pudiendo primero formarte un ingeniero, un contador, un abogado. También había ingenieros, abogados, uh-huh. contadores, pero milagrosamente siempre hubo poetas. Y muchas veces estas poesías estaban tan arraigadas en el modo de vivir de la comunidad que llegan a hacerse colectivas, llegan a hacerse formas de componer textos que son compartidas, ¿no? A nivel de que todo el mundo sabe cómo se hace y más o menos todo el mundo se anima a utilizarlas. En nuestro país, por ejemplo, esa forma sería la de la payada, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, el de la copla del aro aro. Sí. Usted la copla del aro aro, ¿qué hace? La escucha, no sé, escucha una vez, escucha un viernes, escucha un sábado, escucha el viernes siguiente. Al otro sábado dicen aro aro aro y gritamos y también. Ya te lanza una, arranca, es verdad. Sí, sí, claro, sí. Ya te la vas pensando. ¿Y por qué pasa esto? Pasa precisamente porque son formas... que te, digamos, te brindan como una especie así de bloquecitos, ¿no? Vacíos, y que uno puede ir llenándolos. Estos bloquecitos vacíos operan en dos sentidos. En un lado, por la cuestión de lo que se va a decir, el tema que se va a tratar. Es decir, uno no hace un aro, aro, aro pensando en una fórmula química o en, no sé, o qué sé yo, o en una plegaria religiosa. Uno piensa el aro, aro y lo relaciona con que con lo picaresco, con la cosa, con el coqueteo o con algo propio de una situación donde se toma vino y se comen empanadas. Uh-huh. ¿Sí? Raro que me hago un aro, aro hablando de calle 13 o de otra cosa similar o de, uh-huh. no sé, o de drogas psicotrópicas. Sí, aún no ocurre, pero bueno, quizá en un futuro no muy lejano. Y vamos a ver cómo va evolucionando el fogón, cómo va viniendo, y bueno, se van a incorporar nuevos temas. Y en el caso de otros lugares, todos han sabido generar, con el correr del tiempo, formas que les son propias, y algunas son bastante complejas. Es el caso de la forma que vamos a trabajar hoy, que se llama limeric. ¿Le suena a limeric? Sí, me suena a limeric. ¿Te suena a limeric? Sí, me suena. ¿Y de dónde le suena? Me suena, tengo un jugo de naranja. Un colega, un amigo que utiliza esa modalidad de escritura, sabe que le viene bien, que le queda bien. Tal además cual. Porque, bueno, tiene una intencionalidad simpática el limeric. Claro, sí, sí, sí. Y es simpático también su amigo, que le mandamos un saludo, que se trata de Nicolás Mansi. Nicolás Mansi hizo una especie de surgimiento editorial propio, creo que este es el primer libro que uh-huh. saca, se llama El Ombú Bonsai, y su libro se llama Minga, así con signito. Con signo Minga, de Minga, ¿no? Me imagino yo que este Minga es así con el corte de manga, ¿no? Con sí, el sí, viene acompañado. Toma, el Minga de Nicolás Mansi es un libro íntegramente compuesto con limeric. Fíjese uh-huh. el trabajo que se ha tomado. Yo no voy a poner es otro el autor, de la limeric. No, es el formato. Escribe junto a Nicolás. Sería como decir un libro de soneto. O un claro. libro de qué sé yo, ya le digo, de coplas, de romances. Claro. Por ejemplo, bueno, ¿no? Lorca, cuando hace el romancero gitano, en realidad se llama romancero porque la forma que le elige es uh-huh. el romance, uh-huh. que ya algún día vamos a tratarlo. Bueno, este chico Mansi, yo no voy a poner en tela de juicio su salud mental, sus predilecciones. Es que ya no hay margen para eso. En la literatura. El tipo te escribió, qué sé yo, un 80 más o menos, más de 80 limeric, y se limado, animó a hacer el. Sí, quedó medio limadita. Se animó a hacer el libro, y este libro creo que es un libro artesanal, incluso está numerado como los grabados que te ponen el número, ¿no? La totalidad de la edición uh-huh. y el número que tenés. El libro que a mí me ha llegado y se lo agradezco es el 33 de una tirada de 100. Yo lo voy a guardar. Una tapa artesanal que le debe haber llevado años hacerla, mirá. Me imagino que tuvo que hacer 100 de esas y mirá. Tiene sus bastidores, tiene su técnica. El tipo se está jugando, está haciendo un objeto realmente hermoso. Exactamente. Invita a la lectura, tiene tapa dura y adentro está muy bien presentado. Y uh-huh. están los limeric. Bueno, ¿qué son los limeric? Caramba, vamos, minga, diga. Pero carajo, bueno, el limeric, en realidad, si uno lo busca en el diccionario, primero que le aparece va a ser que Limeric es una ciudad de Irlanda. Entonces uno asocia y dice, claro, el limeric ha nacido en Irlanda. Los limeric están escritos por lo general en inglés. No es el caso de Mansi, que si ya hacía el libro en inglés, ahí ya estábamos al horno con papa. Golazo. Lo hizo en español. Y precisamente el limerick se define como una forma literaria que es muy popular en todos los países anglosajones, incluso en el país donde todavía se sigue utilizando mucho es en Alemania, ¿no? Que uno dice, ¿por qué? Bueno, quién sabe. Y es una forma muy breve que consta en 5 versos. Son entonces un poemita de 5 renglones. Uh-huh. Este poemita de 5 renglones, si fuera hasta ahí nomás, sería mucho más sencillo. Pero fíjese cómo es, prestemos atención. ¿Por qué? Porque el limerick tiene estos 5 versos y van rimando entre sí, ¿sí? Rima el primero con los 2 últimos y los 2 del medio riman entre ellos. Ya ahí ya empezamos mal, ¿sí? Pero piense, por ejemplo, lo que fue el gran invento que hace José Hernández con el Martín Fierro, que en cierta manera uno, tomando la forma, ¿no?, en que están las estrofas armadas y que riman también de una manera bastante particular, uno puede reproducir otras cosas y contarlas a ese modo. O, por ejemplo, en La Payada, con esto, ¿no?, del acompañamiento musical, lo que uno hace es recuperar precisamente dónde van las rimas, uh-huh, ¿no?, dónde van los silencios y dónde va, digamos, pautada la cantidad de sílabas, uh-huh, cuál verso es más largo, cuál verso es más corto. En este caso también, en este caso tenemos que son 2 versos largos de 11 sílabas y 2 de 7, y 3 de 7, perdón, porque son 5. Ahora, además de esa dificultad, ¿no?, que tiene que tener rima y que tiene que ser 2 largos, ¿no?, que son estos únicos 2, y los demás son todos cortitos, ya es complicado. Lo más complicado, para empeorarla, es precisamente que tiene también una estructura en el sentido, en lo que se dice. ¿Cómo es esa estructura? Esa estructura es muy sencilla. En el primer verso, que es uno de los más largos, tiene que presentar el personaje del cual va a hablar. Y el desafío, precisamente, del limerick es poner al final de ese verso, que va a ser una de las palabras que van a rimar, porque la rima está, uh-huh, al final de cada, claro, verso, un lugar geográfico. ¿Sí? Siempre son, digamos, con lugares, siempre son con sitios. Y los lugares geográficos, por ahí se te dificulta que te rime, porque si vos vas a rimar, qué sé yo, con ventana, banana, mañana y hermana, es una cosa. Ahora, si vos pones verabebú en el último verso, claro, ahí sonaste. Se nos moco el pavo, ¿eh? No, se complica. Y tiene, digamos, esta particularidad entonces, de que precisamente cuando aparece ese lugar, ya está definido el personaje y su lugar de procedencia. Que imaginémonos en comunidades así, digamos, chicas, es como que los rosarinos son de una manera, los de Buenos Aires son de otra, los cordobeses de otra, y vos, con nombrar ese lugar de procedencia, ya estás diciendo algo de, uh-huh, ese personaje. En los otros, en el verso que sigue, se supone que uno hace una descripción ampliatoria de ese primer verso, ¿no? O sea, le da más información sobre este personaje. En los 2 que siguen, en el tercero y en el cuarto, uno cuenta una especie de aventura, problema, conflicto, algo que le haya pasado a ese personaje y que amerita que uno está componiendo una digamos, una breve poesía para comentarlo. Uh-huh. Hace ese comentario y en el último verso siempre lo que se pone es una especie de cierre, de remate o colofón, donde se resuelve ese conflicto que se ha planteado y donde siempre se aprovecha para ponerle también la nota más humorística. Poner, por ejemplo, una palabra rara o acentuar alguna característica graciosa que uno ya viene un poco manejando con el personaje. Es bastante complicado la cuestión del limerick. Aún así, ya le decía, es una forma que es muy popular, a tal punto de que no se sabe bien el origen tampoco, uh-huh, de la forma. Son 5 versos, decíamos. Yo escuchaba la antes del origen de la forma, fonética, sonoramente, al ser la rima del primero con el último, es complicado, ¿no? Porque se cierra. Te queda, claro, como sanguchito. Claro, los del medio que tienen la rima seguida, sí, pero cuando... Claro, los del medio son más chiquitos, riman entre sí, y entonces el primero y el último riman. Es muy musical. Uh-huh. Le cuento cuáles son, digamos, las ideas desde dónde aparece el limerick. El limerick se supone, o sea, no se sabe. Sí se sabe que, wow, es de esa región irlandesa, sí, y que era en inglés, ¿no? Uh-huh. Viejo. Se suponía que más o menos en el 1700, en una guerra que se tuvo contra Francia, volvían los soldados y que cantaban canciones para sus niños. Venían cantando los soldados y traían coplas contándole la guerra a sus niños, ¿no? Con este formato. Quizá no tan, uh-huh, así, tan preciso, claro, porque esto ya, digamos, estamos pulido, hablando de 300 años después, tuvo su tiempo de cuajar y de cristalizarse esta forma. Los soldados entonces venían cantando desde Francia, recuperando, digamos, su territorio, su familia, cantándole a sus hijos estas historias. siempre asociado con los niños, aparte el limerick, porque es una forma divertida, graciosa, que se usa mucho para el humor, pero para un humor, si se quiere, sano y juguetón, no para atacar al otro, ni para, por ahí, digamos, ponerse sarcástico, sino que es un humor así blando, un humor, digamos, inocente. Más o menos en 1765 sale un libro para chicos, que es un libro con canciones que están puestas en formato de limerick. También pensemos esto, como los versos tienen una duración que es regular, muy fácil cantarlo, porque dura lo mismo y rima, entonces ahí como que agarra, no sé, una guitarra y te sale solo. Tiene compás ahí. Luego, digamos, o sea, también había una versión que decía... hay una canción, ¿no?, que dice algo así. Yo en inglés no se lo voy a decir porque después me viene Cole y me da el curso. Hacemos traducción online. Que sería algo así como que vamos todos llegando a Limerick, una canción así, y que era un estribillo, ¿no? Era el estribillo, era vamos todos yendo a Limerick. Entonces uno improvisaba las estrofas y repetía ese estribillo donde nombraba Limerick, y dicen que por eso quedó, ¿no?, el nombre de Limerick, generalizando todas esas composiciones, y que se cantaba en la familia. Era como decir, no sé, vio esas canciones que uno va inventando, y como decir, no sé, cuando yo iba a la primaria había varias, ¿no?, que uno hacía así un estribillito y te la ibas inventando la canción, más o menos lo que podías decir, y te coincidía con esa música, esa métrica y esa rima. Esta se llamaba así, vamos todo para Limerick, entonces la gente la repetía, la cantaba, y se fue cristalizando la forma. Y finalmente, más o menos para la misma época, también se le asociaba con las canciones de los pubs. Pensemos, Irlanda, pub, cerveza. Hasta ahí llegó mi amor, digamos. Claro. Y en estos pubs, que era obviamente una costumbre muy acendrada en esa Irlanda, se intercambiaban así de mesa a mesa, entre borracho y borracho, estos limerick, también como una cuestión de ingenio, ¿no?, y de astucia cerebral, de sorprender al otro diciéndole, toma, a ver, contéstame esta. Claro, como en las payadas, pero en otro ámbito. Claro, o sea, pero con lo en mismo Irlanda. Que las claro. Una buena alternativa para las piñas, en lugar de comerte una, te tiras un limerick. Creo que los irlandeses después pasaban al golpe, después creo que son gente... Cuando ya no veías más cráneo, ahí iban a... Que se pone como loca. Bueno, también, digamos, ayudó mucho a que la forma se consolidara. Esto es de 1700. Ya en 1846, creo que está fechado, sale un libro que se llama El libro del nonsense, que es un neologismo que se inventa, un tal Edward Lear, que es hasta ahora el más reconocido creador de limerick. Este libro del nonsense, precisamente nonsense, que es un neologismo, quiere decir sin sentido, ¿no? O sea, porque es lo que ahora los chicos llaman disparate. Ahora usted va a escuchar que los chicos que te hacen esos chistes que no tienen gracia, o esas cosas que solamente riman y no tienen ni ton ni son, o sea, precisamente no tienen ni ton ni son, eso es el disparate, o en todo caso esto de el sinsentido. En este libro de sinsentido, precisamente Edward Lear lo que hace es trabajar todos los limericks, y fíjese usted qué hace. Él agarra, digamos, fíjese qué literario lo mío, agarra. Este tipo era escritor, era pintor, era ornitólogo aficionado. ¿Por qué? Porque era conde de Derby, como no tenía que trabajar. Se rascaba el higo. Claro, se dedicaba a todo. Se dedicaba a hacer cosas lindas, y nos ha legado este trabajo. ¿Un conde de dónde? Conde de Derby. Ahí tiene el comienzo del limerick. Ahí tengo. Un tal conde. Había un conde en Derby y después lo continuó. Bueno, fíjese qué hace este tipo. Este tipo lo invita a una familia, ¿no? En esa época, digamos, las editoriales eran así. Entonces él dijo, yo soy ornitólogo, me encantan los animalitos. Con una familia de amigos le dicen, ¿por qué no hace una enciclopedia? Claro, o sea, aparte tenés el tiempo, estás al cuete todo el día, ¿no? Él quería un zoológico en realidad, pero tanto te gustan los animalitos, escribite algo. Claro, entonces él lo que hace es, empieza a dibujar, ¿no?, con esta familia, toda una serie de animales, y en vez de hacer una enciclopedia científica, hace un libro de limerick, ¿no?, donde va poniendo, digamos, donde van apareciendo todos estos animales, un poco pintados, un poco bromeando con ellos, para chicos, para los chicos de esa familia hace ese libro. Y luego, muchos, muchos años después, en nuestro país, nuestra queridísima María Elena Walsh va a ser el zoo loco, ¿no?, fíjese qué parentesco tan cercano, va a ser el zoo loco, todo con limerick. ¿Sí? Y de ahí es este limerick que le voy a leer, que dice, que es de María, de Mariana Walsh, y dice, si un toro, en vez de ser todo de cuero, es de plumas y vuela muy ligero, si tienen dos patitas muy largas y finitas, basta, ya sé, no es toro, sino tero. Ahí está. Acá Mariana Walsh lo que no hace es utilizar precisamente el topónimo, ¿no? O sea, el lugar. físico, claro, geográfico, porque no le sirve. Y porque además ella está escribiendo en español y estos limerick, al ser traducidos, han perdido mucho de su, claro, de su viveza pensando, original. ¿No? Salió un libro en 1972 que se llama El Ómnibus Sin Sentido, que es una edición bilingüe, donde aparece todo, ¿no? Este trabajo de Edward Lear. Y está traducido por Panero al español. Y bueno, la gran el gran desafío, ¿no? La gran incógnita es pensar que precisamente cuando se trata de formas populares, donde siempre está muy, muy unido el sonido al sentido, es decir, si yo lo traduzco y cambio el sonido, por ahí ese significado no va a cambiar de la misma manera que cambia en la lengua original. Prácticamente puedo hasta asegurarle, le puedo jurar que por no la va, que me alumbra que no le va a quedar no va igual. A ser fiel, claro. Entonces, por eso es una edición bilingüe, para que uno, bueno, de última lo quiera leer en inglés. Y leyendo los limerick en idioma original, uno, por más que no entienda mucho, le da como gana de reírse, porque son así muy simpáticos y muy musicales. Aunque le parezca mentira, también en 2004, César Aira, que es un escritor argentino, saca un libro en la editorial Beatriz Viterbo, que es una editorial de acá de Rosario, saca un libro sobre Edward Lear, donde él analiza minuciosamente todos los limerick, toda esta forma, y cómo va creando dentro de ese universo personal Edward Lear, esta nueva forma, la incorpora y le da precisamente la categoría con la que nos llega hasta hoy. Un libro de 2004, o sea, acá hay gente que se compra un libro para ver qué pasaba con Edward Lear y los limericks. En este libro, ¿no? Le decía de... O sea, que es algo, a ver si... Nico Manzi, sí, no es algo que se incursione mucho entonces en la escritura argentina, el limerick. No es algo que se incorpore mucho a la escritura argentina. Por ejemplo, en escritura inglesa, muchísimos escritores en algún momento han hecho limerick, sin ser necesariamente gente que descienda de irlandeses. Porque aparte los irlandeses recuperan el limerick como una forma propia. Claro. El limerick es una expresión autóctona, claro. Bien irlandés. Sí. Y muchos, digamos, o sea, como que lo han cultivado como una cuestión de enraizarse en esa tradición en esa folclórica forma propia y formar parte de ese gran río de la literatura, ¿no? Con mucho orgullo de su parte. Y muchos grandes escritores de lengua inglesa han, digamos, frecuentado el limerick. En español, hay muchos españoles de España que han intentado incluso cruzarlo con otras formas, como póngale lo que pasó con el haiku, digamos, y cada vez se va haciendo más complejo y se va desdibujando más y llega un punto que uno ya ni sabe lo que es, pero si te gusta, te gusta. Está bien. Nicolás Manzi hace este libro de limerick, que son, él respeta todo a rajatabla. Sí, es un tipo... Me respeta los cinco renglones, me los hace rimar el primero con el segundo y el último, y los dos del medio entre sí. Muy bien, me hace los tres deberes. Del medio más chiquito y los otros más largos. No, Nico hace limerick como Dios manda. Yo se le leo uno para bueno, que... Bueno, agárrese. Dice, una señorita de Rafaela un día quiso escapar de la escuela, se disfrazó de rata dentro de una lata y se escondió en la casa de su abuela. ¿Qué tal? Maravilloso. Me encantó. Maravilloso. Qué lindo, sí, está bueno. A pesar de la enorme complejidad que nos puede parecer a nosotros en este momento encarar la construcción de un limerick, por lo general se ha utilizado mucho y ha sido rescatada esta forma para los talleres literarios e incluso para la escritura infantil. ¿Por qué? Porque hay mucho material de textos infantiles con el formato de limerick. Y los chicos les gusta, se enganchan mucho en superar este desafío de decir, tiene que tener tantas sílabas, tiene que rimar, tiene que decir esto, ¿no? Es como que todos esos obstáculos, lo que hacen es te ponen pila para intentar hacerlo. Algo de ingenio, ¿no? Es que tiene que ver mucho con abusar el ingenio y con manejarse con las palabras, y aparte la libertad que te da también, ¿no? Paradójicamente, tener tantas reglas que cumplir. Vos tenés que cumplir con tantas premisas que después lo que se te ocurre es algo que nunca lo hubieras pensado, y también tiene mucho de juego, mucho de música, y mucho de que en todo caso a veces uno puede tomarse ciertas libertades para que le suene divertido. Y sobre todo esta onda, que es una onda muy humorística, tratando de recuperar un poco esto del personaje gracioso que tiene una aventura desopilante y cerrarlo, ¿no? Claro, darle y cerrarlo. Un cierre donde aparezca otra vez esta cuestión tan simpática. Le leo otro, este es muy divertido. Dice, un pastor de San Antonio de Areco tenía una gran cara de muñeco. Un día en la cocina gritaba la doctrina y un vecino loco le hacía eco. Bien. Está buenísimo. Me gusta su lectura, ¿eh? Está buenísimo. Y yo se lo leo con porque hay que leerlo, claro, no hay que leerlo con esa intención, si no se va perdiendo un poco. Hay que leerlo así o hay que tomarse una pinta de esa cerveza que hacen. Claro, ¿no? Muy irlandés, sí. Y ahí uno, imagínese, ¿no? O sea, se toma, no le digo una, dos pintas y arranca. Improvisar. Qué bueno. Ahí empieza a mesa y le grita al de la otra mesa. Dice, che, escuchá. Sí, sí. Sí, creo que Mansi lo ha hecho cada tanto. Sí, usted es el que me frecuenta, me frecuenta el pub. Bueno, me despido. Bueno, a mí me gusta aparte porque Nicolás Mansi, que él es así una persona acá muy limérico. De la zona. No, él me ha trasladado. Muy limeti. De la verde. Ah, limeric. De la verde Irlanda, digamos. Somos de Venado Tuerto. Él ha venido al verde Venado Tuerto. Sí, sí, sí. Venado Tuerto es una ciudad fundada por irlandeses. Él es oriundo, sí, Irlanda, sí. Tienen toda una tradición. Sí, sí, sí. Los primeros habitantes de Venado Tuerto son irlandeses. Hay incluso un par de libros. ¿Cómo se llama el que hizo el libro? Roberto Landaburo. Landaburo. Historiador, o sea, sí. Los irlandeses se llaman. Muy bien. Y es muy interesante. Sí, sí. Entonces se ve que él recupera esta cosa entre la verde Irlanda y el verde Venado Tuerto. Y me pone todas localidades que son de acá. Entonces hay de Teodelina, de La claro, Rosa, de San Antonio de Areco. Buenísimo. Está buenísimo. Hay de Venado Tuerto también. Por supuesto. Y entonces este que le había elegido dice así. Dice, una linda chiquilla de Las Rosas al campo fue a casa de mariposas. Y como había llovido, se le embarró el vestido. Así descubrió sus piernas hermosas. Muy bien. Casa. Muy bien. Muy bien, yo les diría que si no ha llegado todavía el limerick a su vida, es una buena ocasión, no para solo de leer, ¿no? Divertirse, sino de también de animarse a componerlos y pensar que si ha nacido la poesía con la humanidad, siempre nació para dar felicidad a la gente, ¿no? Después viene la poesía de sufrir. Pero siempre vamos a, cuando encontremos estas formas tan viejas, siempre vamos a encontrar el humor, la alegría, las ganas de compartir, el desafío con el otro, esto de poder decir y poder compartir. Así que no nos perdamos del limerick. Y si tiene ganas, búsquelo a Nico Mansi y cómprenle un minga que está. No sé cómo lo comercializa. No sé cómo lo cotiza. Igual creo que las formas de pago son muy amplias. Y nos vemos el jueves. Lo tenemos a Bruno ahí que dice aguante Mansi nada más. Y por otra parte, alguien que es Santiago, justamente dice: Andrea, me gustaría que en algún programa hables de Boris Vian. Bueno, cómo no. Ahí está. Bueno. Hasta el jueves. Hasta el jueves. No digo Boris Vian para el jueves, pero tengo la arranca corazones en casa, le digo a Santiago, si lo leyó, lo vamos a comentar. Bueno, para más adelante. El jueves es feriado, pero venimos. Pero nosotros trabajamos. Venimos, sí. Usted piénselo. Nos hace trabajar, son los feos. Bueno. El ala femenina está. Bueno. En el medio de la ciudad se levanta la montaña. Abre un nuevo espacio.